Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Y antes de empezar el estudio, vamos a pedir la bendición de Dios mediante la oración. Gracias, Padre, por permitirnos esta pausa en el camino. Te pedimos bendición para todos los que la vean y sobre todo guíanos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos estado presentando el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Ese es el título. Pero hoy presentamos el mensaje de Cristo para Esmirna y Pérgamo. Desde luego, viendo el panorama general de las 7 iglesias, eran reales, estaban en Asia, dentro de las que formaron los discípulos de Cristo Jesús. Y si uno va caminando, tenía que empezar por cada una de ellas, precisamente desde la primera hasta la última, que era la Odisea. Sin embargo, Dios las usó para dar un mensaje con simbolismos a todo el mundo y a las iglesias en especial. Ese simbolismo se puede aplicar para las etapas de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. También se puede aplicar para las etapas de iglesias locales. Y también se puede aplicar para las etapas de nuestra vida. ¿Cómo comenzamos precisamente desde la iglesia de Éfeso? En Apocalipsis 2 comienza Éfeso, que ya se vio en un programa anterior. Pero hoy vamos a comenzar hablando de Esmirna. La iglesia de Esmirna, más o menos se calcula, fue del año 100 al año 313. Le llamamos la iglesia post-apostólica. En la primera iglesia de Éfeso, del año 34, que comenzó el cristianismo, dejó de ser el pueblo judío, el pueblo de Dios, hasta el año 100, estuvieron dirigidos por los apóstoles. Ahora la iglesia de Esmirna iba a pasar una crisis muy fuerte. Cuando Jesús se refiere a la iglesia de Esmirna, dice que habría tribulación, que habría pobreza, pero había un rico espíritu de los miembros de esa iglesia. Y cuando Jesús les da su mensaje, les dice, bueno, que el que venza no va a morir la muerte segunda. ¿Por qué? Porque hubo muchos mártires, había persecución del Imperio Romano, y entonces pues tenía que darles un mensaje de esperanza. Desde luego, los últimos 10 años, del año 302 al 313, hubo una tremenda persecución por el emperador de Roma y los cristianos sufrieron mucho. Y al finalizar esa persecución, viene la iglesia de Pérgamo del año 313 hasta el 538, cuando inicia el dominio papal. Así que esta iglesia de Pérgamo le dice, pues es también una iglesia muy sufrida, y le dice, estás en la silla de Satanás. O sea, estaban prácticamente pues atacados totalmente por Satanás y desde luego el Imperio Romano. También había doctrinas raras como las de Nicolaitas, cosas que afectaban tremendamente a las iglesias, pero lo principal era el culto obligatorio al emperador. Así que tenemos que pensar cómo era esa iglesia y tenemos que ver que eso se va en las diversas etapas del pueblo de Dios y luego también de las iglesias locales. Pero a la iglesia de Pérgamo le dice, al que venza va a tener maná, o sea, va a tener alimento. Sin duda ahí a los fieles les faltaba el alimento. Entonces le está prometiendo que cuando venzan van a tener alimento y van a tener una piedra con su nombre. Eso es muy importante. El nombre de Dios, el nombre del Hijo, y pues eso les daba esperanza. Cuando nosotros aplicamos estas iglesias, vemos que también en las iglesias locales empezamos con mucho fervor, como empezó la iglesia de Éfeso. Luego va disminuyendo y empiezan los problemas, y luego vienen las persecuciones, y vienen las crisis, y vienen enemigos, y así se va desarrollando. Así que quizá tú estés ahorita en tu iglesia o en tu vida personal pasando por alguna de esas iglesias. Ojalá y todos estuvieran en Éfeso, el primer amor. A una Éfeso le dijo, vuelve a tu primer amor. Así que si nosotros por alguna causa hemos pasado ya toda una serie de iglesias, tenemos que pensar cómo volver al primer amor. O sea, ese mensaje de Jesús a las siete iglesias habla de la condición, pero habla siempre del cuidado de Dios para sus fieles y siempre les da una promesa maravillosa de cómo Dios va a intervenir y cuando triunfen, cuando ya Cristo venga por ellos, bueno, van a tener, ya vimos para Esmirna, no van a vivir la muerte segunda porque van a vivir eternamente y para Pérgamo van a tener alimento, el maná y van a tener un nombre nuevo. Así que nosotros les animamos para que al estudiar estas siete iglesias vayamos avanzando y veamos nuestra condición, porque al hacer una pausa en el camino, tenemos que pensar en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, pero sobre todo tenemos que saber que somos parte del pueblo de Dios y que Dios tiene un plan y no importa lo que usted esté pasando, sufriendo de doctrinas extrañas, Dios siempre está a su lado. Y siempre Dios le dice, si usted se ha apartado o su iglesia local se ha apartado, le dice, vuelve a tu primer amor, que es lo importante. O sea, Jesús está siempre al cuidado de la iglesia. Jesús siempre está al cuidado de su pueblo. Dios siempre está al cuidado tuyo. Y Él quiere que tú puedas llegar al momento en que recibas lo mejor. Cuando tú has vencido en esta etapa de tu vida, tu iglesia ha vencido, entonces vas a poder estar para siempre con el protector que es Cristo Jesús. Así que esos mensajes nos deben llenar de ánimo, de esperanza, para que podamos seguir adelante. El día de mañana estudiaremos el mensaje de Cristo para Tiatira, la cuarta iglesia. Y vamos a orar, vamos a terminar con una oración a nuestro Dios. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú estás en medio de la iglesia y en medio de los miembros y en medio de tu pueblo y en medio de todos nosotros. Ahora queremos que tú soluciones los problemas, que tu Santo Espíritu nos ayude para volver siempre al primer amor y esperar tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Escrituras, con una aplicación siempre, siempre práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Y antes de empezar el estudio de esta ocasión, vamos a pedir mediante la oración la bendición de Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos amas y nos permites pausas. Ayúdanos para que esto nos acerque al trono de tu gracia. Y queremos que tú nos guíes al meditar en tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén, amén y amén. Estamos con el título de los temas, el mensaje de Jesús a las siete iglesias. Y hoy vamos a ver el tema, el mensaje de Cristo para Tiatira. Es la cuarta iglesia. Y es muy, muy importante entender que es del año 538 hasta 1517. Algunos lo ponen en otras fechas, pero yo creo que el 17 es la fecha importante cuando Lutero pone las tesis del protestantismo. Así que vamos a pensar en esas fechas. ¿Qué sucede en el 538? Inicia el dominio papal. La Roma imperial le cede el dominio a la Roma papal. Y comienza ese periodo de 1260 días o años, que está siete veces entre Daniel y Apocalipsis. Y cuando termina, bueno, es cuando Lutero y los reformadores inician un movimiento muy, muy grande y que se le llama como el protestantismo. Así que ahí termina la actividad de Tiatira. Desde luego, es una iglesia donde Jesús les dice que tienen mucho amor, mucha fidelidad, mucho servicio. Y es que eran el pueblo de Dios, vamos a decir, huyendo en la montaña, siendo perseguido tremendamente. Y bueno, sufrieron mucho. Sin embargo, ellos pusieron las bases para el protestantismo, para el despertar religioso. Prácticamente ellos comenzaron las traducciones de la Biblia al idioma del pueblo y ellos las llevaban, ellos vendían algo de mercadería cuando bajaban de las cuevas, de las montañas, y llevaban precisamente pedazos de escritura de la palabra de Dios y pues las regalaban a la gente para que empezara. Así varios monjes de la iglesia popular comenzaron a leer algunas de esas porciones y pues empezaron a fijarse en cosas que estaban haciendo mal. ¿Qué era lo más mal que hacían? Era aplicar tradiciones en lugar de la palabra de Dios. O sea, empezaron a hacer cambios desde el principio. Cuando tomaron el poder desde siglos antes, ya habían guardado sábado y domingo, ahora cambiaron del sábado al domingo totalmente. Pervirtieron las doctrinas del estado de los muertos, empezaron con el infierno, venta de indulgencias, todo eso eran tradiciones. Y esas tradiciones luego, pues no deben estar sobre la palabra de Dios. Sin embargo, el papado estableció eso. Por eso, cuando le dice Jesús a la iglesia de Tiatira, cuando venzas, vas a tener autoridad. ¿Por qué? Porque ahí no tenían autoridad, no contaban, eran prácticamente persona huyendo siempre. y eran aplastados, había muchos mártires, mucha gente en la hoguera, sin embargo, tenía una fe férrea, grande, ¿verdad? Y amor sobre todo. Ellos siempre estaban listos para servir, para ayudar, pero sin embargo Dios los protegía. Pero a veces tenían que derramar sangre para que muchos otros conocieran realmente a Jesús, pudieran dar un testimonio tremendo de la ayuda de Jesús. Así que se acercaba como los reformadores empezaron a pensar que no era correcto lo que estaba haciendo el Papa. Los cardenales, los obispos, los conventos empezaron a estudiar la Biblia porque precisamente esos valdenses, hugonotes, etcétera, todos los tribus, principalmente los valdenses, ellos se dedicaron a repartir la palabra. Y esa palabra, pues llegó, hizo su efecto. Y ahora sí empezaron a buscar, como Lutero empezó a buscar ahí la palabra de Dios y empezó a estudiar y empezó a ver que todas esas tradiciones eran simplemente de hombres, que no estaban amparados. Él vio que había que hacer un lado, que somos salvos por fe. La Iglesia Católica empezó a meter muchas obras y empezó a pedir muchas indulgencias y a obtener mucho dinero y logró pues controlar a toda Europa y a todos los gobiernos para que le sirvieran. Sin embargo, todos ellos eran dirigidos por Satanás. Por eso la compara el mensaje con Jezabel, la esposa del rey Acab. Un paganismo total, porque ahí había mucha apostasía, igual que en el Israel cuando Acab estuvo gobernando. Pero, sin embargo, estos lograron triunfar ellos solos, en el desierto, en las colinas, en las montañas, en las cuevas, pero ellos lograron cumplir el propósito del amor. Por eso aquí Jesús habla de Tiatira como miembros que tenían amor, fidelidad y servicio en medio de la persecución. Quizá tú estés sufriendo persecución, no te preocupes, Dios está contigo, Jesús está contigo, tú haz la voluntad de Dios. Quizá tu iglesia está sufriendo persecución, tú sigue adelante, anima a tu iglesia para que siga firme y fiel, porque así Tiatira logró salir adelante. Y esa gente de Tiatira la vamos a ver en las mansiones celestiales con autoridad. Ahí le quitaron la autoridad. Y a veces a ti te quitaron la autoridad, a tu iglesia le quitaron la autoridad. No importa. Tú sigue adelante porque la autoridad es de Dios y Él quiere que tú triunfes en esta vida. Así que es muy importante que entendamos estas siete iglesias, el mensaje. Para el día de mañana vamos a estudiar el mensaje que nos da el Apocalipsis para la iglesia de Sardis. Pero ahorita queremos animarte para que le entregues todo a Dios, como lo hicieron esos miembros de la iglesia de Tiatira. Y para eso queremos orar. Quizá tú estés pasando una prueba, pero queremos orar por ti en esta pausa en el camino. Oremos. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias porque tú nos amas. Muchas gracias porque en medio de los problemas tú estás con tu pueblo, estás con tus hijos y tú quieres lo mejor para cada uno. Estás con tus iglesias locales. Si hay algún problema, tú sosténlo como lo hiciste con los valdenses en esa época tremenda. Y sabemos que tú vas a solucionar todos los problemas y nos vas a preparar para en el futuro llegar a tener la autoridad que no se tiene aquí. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos y guíanos a la patria celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio que dedicamos al estudio diario de la palabra de nuestro Dios y hacemos una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Y antes de comenzar este estudio, vamos a pedir la bendición y dirección de Dios mediante la oración. Gracias, Padre, porque nuevamente nos comunicamos contigo y podemos tener esta pausa. Acompáñanos con tu Santo Espíritu, en especial con televidente, radioescuchas y sobre todo que tu Espíritu Santo nos guíe cada momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Muy bien, estudiando la revelación de Jesús, el Apocalipsis, estamos con una serie de temas de el mensaje de Jesús a las siete iglesias. Pero el tema de hoy es el mensaje de Cristo para la iglesia de Sardis. Así que ya hemos pasado las primeras iglesias, ya llegamos a Sardis. Es una época muy emocionante en el proceso del desarrollo de la Iglesia de Dios, de las diferentes etapas. Ya vimos cómo la anterior, la de Tiatira, comenzó en el año 538, cuando comienzan los 1260 días, y pues llegó hasta la época de los reformadores. Ahora la Iglesia ya no estaba allá en las montañas, ya no estaba siendo perseguida, ahora estaba entre los reformadores. Ahora el pueblo de Dios estaba entre los reformadores que no tenían demasiada luz todavía. Era una iglesia que estaba todavía con mucha influencia de la iglesia popular católico-romana. Sin embargo, ellos trataron de ver la luz que iban teniendo, iban cambiando. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Sardes, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Todavía no tienes muchas verdades, necesitas conocer más y tienes pocas personas fieles, porque todavía tenían mucha presión del catolicismo, esa iglesia, aunque ya el catolicismo había perdido un poco de poder con la reforma protestante. Ahora había muchos seguidores de la Reforma Protestante y esta iglesia de Sardis, pues seguía con algunos fieles, ¿verdad? Pero espiritualmente estaban muertos. Por eso le dice, cuando venzas, vas a tener ropas blancas. ¿Por qué? Porque se trataba de que entendieran la justificación por la fe. Ellos habían sido contaminados con puras obras, con puras tradiciones de la Iglesia Católica por muchos errores teológicos. Entonces ahora ellos no podían todavía comprender muchos, corrigieron algunos, pero los corrigieron más bien, vamos a decir, sin hacerlo en las obras práctico, sino que tenían que entender bien la justificación por la fe. Lutero la entendió de una manera, vamos a decir, defectuosa, porque él se fue solamente a la fe y trató de quitar las obras, y la fe sin obras es muerta. Así que todo eso tenía que ser, vamos a decir, corregido en esa iglesia de Sardis. Por eso le dice, cuando venzas vas a tener ropa blanca, que es la justicia. O sea, tenían que llegar a vencer, pero eran juzgados de acuerdo a la luz recibida. Ellos todavía no tenían toda la luz y pues algunos piensan que esta iglesia llega nada más hasta 1740, cuando empieza a perder fuerza el dominio papal y empieza a venir la Revolución Francesa. Pero más bien, yo sí pienso que llega hasta 1798, para que la iglesia de Tiatira y de Sardis sean las de los 1260 días o años, porque ya en 1798 comenzó un nuevo despertar, aunque comenzó desde antes con las traducciones de las Biblias que estaban haciendo en diferentes países, especialmente en Inglaterra, pero 1798 es una fecha buena para terminar la iglesia de Sardis, aunque también podía ser, como otros teólogos piensan, en 1740. Y le dice también, además de la ropa blanca, le dice el libro de la vida. O sea, le dice, tú no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre. ¡Qué hermoso! Es ver que esa promesa se les da a la iglesia de Sardis, que van a tener ropas blancas, la justicia de Cristo, que van a permanecer sus nombres en el libro de la vida y que Jesús los va a defender en el juicio que ya vendría pronto. Porque la mayoría de los de la iglesia de Sardis, bueno, pues murieron antes del juicio o pues una buena parte, porque el juicio comenzó en 1844, que es precisamente con la siguiente iglesia, la de Filadelfia. Así que hoy hemos visto cómo nosotros como iglesia podemos estar todavía un poco mal en cuanto a nuestra justificación por la fe. Todavía creemos demasiado en la influencia católico-romana, o creemos en la influencia del protestantismo, un extremo o el otro, fe o obras, y sin embargo es fe con obras lo importante. Y también tenemos que tener la seguridad y la seguridad de nuestras iglesias, que nuestros nombres están en el libro de la vida y que deben permanecer en el libro de la vida, y que tenemos que luchar para que Dios esté con nosotros en el juicio a través de Jesús. Y que así cada uno de nosotros podamos, en forma personal, también vivir una justificación por la fe correcta. Algo que balancee, porque los hermanos de Sardis, pues tuvieron ese problema, que en realidad tenían mucha, mucha influencia, como tenemos nosotros, y como a veces aún el adventismo está un poco corrompido y está un poco contaminado por las ideas evangélicas protestantes, pero Dios siempre nos está dando luz, y después de este periodo viene uno muy, muy hermoso, ¿verdad? Vamos a estudiar el día de mañana la iglesia, el mensaje de Cristo para la iglesia de Filadelfia. Pero antes de eso, yo te invito a que, si eres como Sardis, busques a Jesús. Busques la ropa blanca y que mantengas tu fidelidad para que tu nombre se mantenga en el libro de la vida del Cordero. Hay que arrepentirnos, ir a Jesús y Él nos va a mantener nuestro nombre en el libro de la vida. Y Jesús es el que nos va a defender en el juicio cuando venga el juicio de los vivos. Así que anima a tu iglesia, dale la fuerza para que juntos puedan unirse y puedan conseguir esas ropas blancas. Así que vamos a orar por cada uno de ustedes. Padre nuestro, gracias, porque a través de las iglesias nos das un mensaje muy, muy importante para este tiempo. Gracias, porque como individuos también tenemos ese mensaje para entender bien tu justificación, para depender solamente de Jesús y no de nosotras, de las obras nuestras, sino las obras de Jesús. Y permítenos a nosotros también participar haciendo nuestra parte para que nuestra iglesia sea fortalecida, para que tu pueblo pueda terminar la obra que nos has dado y podamos ir contigo por la eternidad. Síguenos acompañando y dirigiendo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa siempre en el camino. Un espacio dedicado para el estudio diario de la palabra de nuestro Dios y tratando de buscar aplicaciones para nuestra vida diaria. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Y antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Gracias, Padre, porque tú nos sigues dando pausas. Tú nos sigues enseñando, nos sigues sosteniendo y ahora acompáñanos. Pero en especial bendice a todos los que ven esta pausa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, continuando con este estudio de la revelación de Jesús, el Apocalipsis, y con esta serie titulada El mensaje de Jesús a las siete iglesias, hoy hablaremos del mensaje de Cristo para Filadelfia. Es un nombre muy hermoso porque usa el nombre del amor de Fileos, se llama el amor fraternal, ¿verdad? Aunque debiera ser el ágape, ¿verdad?, para llegar al clímax, pero ya fue una iglesia de mucho amor, de mucha unidad, porque había terminado, o para alguno estaba por terminar, el dominio papal. Sin embargo, estaba la Revolución Francesa muy fuerte peleando contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Ya no era el papado, ahora era la Revolución Francesa, pero sin embargo Dios guió a esa iglesia de Filadelfia para triunfar. Hay varias cosas interesantes, algunos ponen 1740, otros 1798 para el inicio. No importa, es un periodo parecido del 40 al 98 de 1700, pero muchos le ponen, la mayoría como fin, 1844 porque habla de la puerta abierta, cuando Cristo pasa de lugar santo a lugar santísimo. Sin embargo, cuando yo veo una iglesia de amor, una iglesia muy bien, pues me gusta más hasta 1888. ¿Por qué? Porque en 1888 se terminó la plataforma de la verdad y comenzaron los problemas en la iglesia adventista. Así que para mí debiera la de Filadelfia tomar los primeros pioneros de la iglesia adventista, pero pues tampoco hay problema por no tenerla exactamente. Así que podemos tomar de 1798 a 1844, que es la tradicional, pero algunos podemos pensar que es hasta 1888. Así que es la iglesia de las puertas. ¿Por qué? Porque dice que se abre una puerta que nadie puede cerrar. ¿Cuál es? La entrada al lugar santísimo. Y cierra una puerta que nadie más puede abrir, es la del lugar santo. ¿Por qué? Porque Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, pero eso fue en 1844, de acuerdo a la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que es la iglesia de Filadelfia la que está en ese momento. Era una iglesia todavía que estaba en desarrollo de todas las verdades. Comienza a partir de 1798, vamos a decir que el libro de Daniel es desellado. Y si se logra desellar el libro de Daniel, pues también el de Apocalipsis, la gente lo empieza a entender. Es una iglesia que va creciendo en sabiduría, en conocimiento, ¿verdad? Procuraban guardar la palabra, procuraban investigar, y Dios levantó gente en todo el mundo que empezó a predicar la venida de Cristo. Eso fue el colapso, vamos a decir, del protestantismo, porque ahora de los protestantes estaban conociendo la verdad completa. Empezaron a surgir las doctrinas ya entre diversos pioneros de la iglesia en Filadelfia. Así que ahora era diferente, pero ya se estaba acercando un momento, creo, el más importante de las iglesias, cuando Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo y comenzaba el juicio, comenzaba su obra en el santuario celestial. Cuando dice que el que venza con la iglesia de Filadelfia, dice, va a tener columna en el santuario, en el lugar santísimo, va a ser una columna. O sea, va a estar ahí precisamente y va a tener el nombre de Dios. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de Jerusalén, un nuevo nombre. Así que es importante saber que los miembros de Filadelfia pueden llegar a estar en el santuario celestial, porque ya no existía el santuario terrenal, destruido en el año 70, pero el celestial ahí está. Así que era una esperanza muy bonita llegar a tener el nombre de Dios y el nombre de Jerusalén y ser columna en el templo, porque la columna estaba fortaleciendo las verdades que ellos estaban encontrando, y pues esa puerta cerrada era para que ya no siguieran con lo anterior, sino que buscaran la nueva luz y que veamos todos al santuario celestial. Y quizá tú estás pasando en tu iglesia local también por una etapa bonita. Quizá has sufrido persecución, pero ahorita estás en Filadelfia. Un amor fraternal que tenemos que ir aumentando. Quizá en tu vida personal estás en lo mismo. Ya has pasado la persecución, has pasado las pruebas más fuertes, pero estás en el amor fraternal. Sin embargo, hay que buscar el amor divino, el ágape, que se encuentra precisamente con la iglesia de la Odisea. Aunque, pues vamos a estudiar en el siguiente tema de mañana, precisamente, el mensaje de Cristo para la iglesia de la Odisea. Pero ahorita tenemos que meditar. Si estoy en Filadelfia, ¿qué debo hacer? Entrar al lugar santísimo con Jesús. Dejar el lugar santo, irnos al santísimo para purificar nuestras vidas, para hallar expiación, para encontrar a Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que ser, vamos a decir, atalayas, centinelas, que hablen a la iglesia local y que hablen a la iglesia mundial para presentar las grandes verdades, para presentar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, porque los de Filadelfia fueron los que empezaron a abrir esos libros. Era ya desellado el libro de Daniel y ya podía darse. Ahorita que está desellado, nosotros tenemos que ser de las personas que hablemos de la profecía, que expliquemos, que entendamos, para despertar a la gente. Porque aunque vivimos en la iglesia de la Odisea, pero hay que tomar esa parte, porque ya estamos en la puerta del lugar santísimo. Así que en esta ocasión queremos orar para que Dios te ayude a ti, que al hacer esta pausa tú comprendas lo que vas a hacer de aquí en adelante personal y para tu iglesia. Oremos. Gracias, Padre, porque nos sostienes en este mundo tan difícil. Ahora haz que veamos al lugar santísimo. Haz que cerremos la puerta del lugar santo para ver solamente a Jesús, para que Él pueda realmente hacernos columnas y pueda poner el nombre de Dios en cada uno de nosotros. Prepáranos para los momentos finales estudiando tu palabra, la palabra profética, y que podamos ayudar a otros. Te lo pedimos en esta ocasión, en el nombre poderoso, por los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este espacio está dedicado al estudio diario de la Biblia y siempre hay que buscar una aplicación práctica para nuestra vida y para nuestra iglesia local. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas, y antes de comenzar este estudio vamos a pedir que Dios nos bendiga. Y lo haremos con una oración. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos abras el Apocalipsis, tu revelación. Ayúdanos para entenderla, Padre. Y al estudiar esta iglesia de Laodicea, queremos que tú nos acompañes, que tú permitas que cada uno de nosotros comprendamos la tibieza, y busquemos a Cristo Jesús. Guíanos pues, te lo pedimos en Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el mensaje de Jesús a las siete iglesias es el título general y el tema de hoy es el mensaje de Cristo para la Odisea, la última iglesia de las siete con que se termina el recorrido. Después de la iglesia de Filadelfia, que termina en 1844 o 1888, como querramos ver, comienza la Odisea. Esa ya termina hasta que Cristo venga, cuando se forma ya la iglesia triunfante de Cristo Jesús y vamos con él a las mansiones celestiales. Pero la Odisea es la etapa que nos toca vivir a nosotros. Empieza precisamente con el juicio que Cristo comienza en el lugar santísimo y esta iglesia es la más peligrosa porque no se le ve pecado grave, no se le ve apostasías, herejías, no. Ya tenemos tanto conocimiento que simplemente lo que tenemos es tibieza. Y Jesús le dijo, bueno, ojalá y fueses frío caliente, ojalá y estuviese entregado o estuvieses fuera, pero por estar tibio te voy a vomitar. Realmente la traducción dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Así que nosotros tenemos que tomar una posición y tenemos que buscar a Jesús. Y es la iglesia que se cree rica. Y realmente nuestro pueblo, nuestra iglesia, pues tiene muchas cosas de qué jactarnos. La riqueza de la doctrina, del estudio de la palabra, la riqueza de las instituciones, la riqueza de tanta gente en el mundo. Es un movimiento mundial con hospitales, con clínicas, con universidades. O sea, nos hace sentir orgullosos y ricos. Pero Jesús, el testigo fiel, dice, pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cinco características que no nos gustan, pero es la realidad que vivimos. Sin embargo, Él no nos deja ahí. Él dice, ok, tú tienes que hacer tres cosas. Número uno, comprar oro, fe, amor. Número dos, comprar vestiduras blancas, la justicia de Cristo. Y número tres, ungir los ojos con colirio, o sea, el poder del Espíritu Santo. Entonces, como iglesia, necesitamos entender qué es la iglesia de la Odisea, porque yo soy de la Odisea. Y nos hemos conformado a lo que sea. No exigimos lo que nos den, ahí la llevamos tranquila, hemos hecho de las iglesias clubes sociales y hemos tenido muchas actividades para pues no preocuparnos, tratar de llevarlo, tenemos mucho conocimiento, tenemos muchos libros, tenemos muchos teólogos, gente muy preparada que nos podía ayudar. Sin embargo, es la iglesia tibia, que se cree rica, pero es pobre. Y tenemos, número uno, que ver nuestra condición como pueblo mundial, nuestra condición como iglesia local y nuestra condición como persona, porque la salvación es individual. Pero yo, como parte de mi iglesia local, tengo que luchar para ayudar a la iglesia local y tengo que luchar para ayudar a la iglesia mundial para que salga de ese, vamos a decir, engaño que hay en la iglesia de riqueza y que realmente nos humillemos. Dice Jesús, aprende de mí que soy manso y humilde para que hallemos descanso. Y claro, la solución de esa iglesia es ir a Jesús. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Oyes mi voz, yo voy a entrar contigo y quiero cenar contigo, quiero quedarme contigo. Cuando iba uno a cenar a una casa en el tiempo de Jesús, se quedaba porque no podía irse como ahora, pero Jesús quiere estar contigo, quiere quedarse internamente contigo y quiere cambiar tu vida. Y por eso Él hace ese último llamado a los laodicenses. Así que cada uno de nosotros tenemos que ver la condición y tenemos que buscar a Jesús. No hay otra solución. Solo en Jesús hay solución. Y tú y yo tenemos que ir si no queremos perdernos. Ahora, cuando vamos a Jesús, Él nos da precisamente su amor, principalmente. El oro afinado en fuego, la fe que nos lleva al amor. El de Filadelfia era el amor fileo. Ahora el que se busca es el amor ágape, el amor incondicional. Y nos da la justicia. Cristo hizo todo por nosotros y nos pide que seamos dóciles a la dirección del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, entonces dice que nos va a permitir sentarnos en el trono, allá en el lugar santísimo. Dice la pluma inspirada que Dios nos va a permitir estar ahí. Cuando llegan al cielo, Jesús detiene a todos, pero dice, aquí solo van a pasar conmigo los 144,000. Somos un grupo que estamos luchando ahorita para recibir ese sello de Dios de los 144,000. Pero hay una gran multitud, y luego resucitan de todos los pueblos, naciones y lenguas de toda la historia humana. Pero tú y yo debemos ahorita tratar de ser de los 144,000 que sigue al Cordero. Así que tú lucha personalmente, lucha en tu iglesia y lucha en la iglesia mundial para que realmente dejemos la tibieza y nos consagremos totalmente a Jesús. Que sigamos al Cordero por donde quiera que va y así Él nos va a poner el sello y nos va a permitir estar en el lugar santísimo, en el trono, participar del juicio, ser sacerdotes. ¿Qué cosas tan maravillosas Dios tiene para cada uno de nosotros? Por eso al meditar en esta pausa, tenemos que saber que Dios tiene un plan. Ahora, ¿tú quieres seguir el plan de Dios? Sigue al Cordero, sigue a Jesús y vas a tener un lugar en las mansiones celestiales y un lugar en el lugar santísimo con Cristo Jesús. Vamos a terminar esta serie con una oración por ustedes. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado en esta época final de la historia del mundo. Ahora ayúdanos para poder tomar a Jesús, para que Él venga a nuestra vida, que entre a nosotros y nos cambie. Y así, Padre, poder vivir los últimos momentos de la historia del mundo recibiendo el sello del Dios vivo, recibiendo lo que nos permite estar contigo por toda la eternidad. Sé con cada uno de los miembros, las iglesias y la iglesia mundial. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le guarde.